una bomba. Dicen que mi negra es una bomba. Quiero que la miren como se menea. Mueve la colita y baila a su manera. Y no deja, no deja de gozar. Todos dicen que contagia sabrosura. Todos dicen que contagia sabrosura. Es pura dinamita moviendo las piernas. No le importa nada, baila como quiera. A sus caderas hace explotar. Y ella menea, menea, menea. Y ella menea, lo baila como quiera. Y ella lo goza, goza esta cumbia. Y no deja, no deja de gozar. Y ella lo mueve, lo mueve, lo mueve. Y ella lo mueve, lo mueve, lo mueve. Y baila sola esta rica cumbia. Y no deja, no deja de gozar. Es una bomba, quiero que la miren como se menea. Mueve la colita y baila a su manera. Y no deja, no deja de gozar. Todos dicen que contagia sabrosura. Todos dicen que contagia sabrosura. Es pura dinamita moviendo las piernas. No le importa nada y baila como quiera. Y a sus caderas hace explotar. Y ella menea, menea, menea. Y ella menea, lo baila como sea. Y ella lo goza, goza esta cumbia. Y no deja, no deja de gozar. Y ella lo mueve, lo mueve, lo mueve. Y ella lo mueve, lo mueve, lo mueve. Y baila sola esta rica cumbia. Y no deja, no deja de gozar. Ella lo mueve, lo mueve, lo mueve. Y baila sola esta rica cumbia. Y no deja, no deja.